Y ahora el programa que usted esperaba aquí en la Radio Puente Alto, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Música, cultura, temas interesantes, una cercanía con la comunidad, junto a la periodista que usted espera cada día jueves a esta hora, la señorita Milla. Javiera Milla, junto a su invitada estelar especial, con una visión amplia de mundo, de cultura, pero enfocada también aquí en Puente Alto, su amiga y servidora social, la doctora Soledad Barría. Damos inicio a su programa, Puente Alto Puede Más. Adelante, Javiera. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros vecinos y vecinas de Puente Alto que nos escuchan como cada día jueves, ahora cierto, nuevo día, nuevo horario. Desde 12 a 12 y media estamos construyendo puentes junto a nuestra panelista estable hoy día, quien saludo con mucho afecto, Soledad Barría. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y primero que nada, feliz año. Así es. Porque no habíamos saludado a nuestras amigas y amigos de Puente Alto que nos escuchan. Es de esperar que hayan podido pasar la fiesta con sus seres queridos, ¿no es cierto? Siempre son momentos de recogimiento, de quererse, de expresarse el cariño, que yo creo que nos hace bien. Y también desearles todo el éxito, tanto en lo individual como en lo colectivo. Necesitamos seguir avanzando en este país, ¿no es cierto? Para una mayor justicia, mayor equidad. Así que bueno, desearles a todos y cada uno un muy feliz año. Así es, un abrazo muy grande para todos nuestros vecinos y vecinas, un abrazo grande, grande. Y también queremos extender la invitación para que desde ya nos comiencen a llamar al 228727871. Pueden escribirnos también al Facebook de Radio Puente Alto. Nosotros estamos aquí también para responder sus preguntas, dudas, sugerencias. Todo aquí es bienvenido en nuestro diálogo en Construyendo Puentes. Gracias también a la Fundación Puente Alto Puede Más. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el Facebook, Fundación Puente Alto Puede Más. Ahí vamos subiendo constantemente noticias, novedades, los próximos talleres también que se van a... Oportunidades, claro. Oportunidades, todo lo que necesiten saber aquí para Puente Alto. Fundación Puente Alto Puede Más trabaja para ustedes. El programa anterior, al final del programa estuvimos dando algunos adelantos de titulares sobre ciertos pasos, caminos, ¿cierto? ¿Cómo va avanzando nuestro país, nuestro gobierno respecto a distintos temas, mujeres, seguridad, educación? De eso y más vamos a conversar hoy día con Soledad Barría. Tenemos aquí un abanico de temas que vamos a ir profundizando, esperamos también. Primeramente, y como punto aparte, también quisiéramos un poco conversar sobre el tema de la Machi Francisca Linconado, ¿cierto? Estuvimos conversando con Soledad previo aquí al inicio del programa. Ya van 14 días de huelga de hambre, está en una situación crítica de salud. Bueno, yo creo que todos y todas esperamos que pueda solucionarse prontamente y que efectivamente se eche para atrás esta medida, que yo quiero decir que la Machi está en detención pese a que no está comprobada su participación. Entonces es una situación súper dolorosa para todos quienes creemos en los derechos humanos, ¿no es cierto? Hoy día entiendo que iba el encargado, el director del Instituto de Derechos Humanos, que depende, ¿no es cierto?, es un organismo autónomo, pero depende de la presidencia, y que iba a ver justamente a la Machi en el día de hoy. Esperamos que se pueda resolver muy prontamente, pero la verdad es que a uno le da rabia, ¿no? Porque uno ve tanto delincuente de cuello y corbata tranquilamente por las calles o sin llegar directamente nunca a una prisión. Y veo otra gente que, como la Machi, no está probado de que hayan tenido participación y sin embargo lleva 9 meses de detención. Así que vaya la solidaridad, esperamos que se pueda resolver. Entendemos que la participación del Instituto de Derechos Humanos debiera abrir también un cauce a una salida rápida, porque la verdad es que se deteriora la salud de la Machi. Así es, reiteramos también y me sumo a las palabras de Soledad de estar en la cruzada, ¿cierto?, por la libertad de la Machi Francisca Linconado. Y por sobre también las cosas, igualdad ante la ley. Me parece que es lo mínimo que se espera siendo todo ciudadano. Bueno, sobre el tema de los avances que hemos conversado, la semana pasada dimos los titulares y vamos a comenzar, no sé, de todos los temas, Soledad, ¿con cuál es el que te gustaría comenzar? Yo creo que es indispensable partir con educación. ¿Cierto? Sí. Porque la verdad es que la presidenta comprometió tres grandes reformas para estos cuatro años. Una que tenía que ver con la reforma tributaria que se hizo, y es que está dando los recursos justamente para poder seguir avanzando en las otras reformas. La segunda tiene que ver con la Constitución, la reforma que también podemos hablar, porque yo creo que este año se tuvo un muy exitoso proceso de discusión. Y la tercera, y que yo creo la más, que todos sentimos que es la más necesaria para poder cambiar este país, que es el tema de la educación. Yo creo que no hay que olvidar que fueron los estudiantes los que cambiaron bastante el país, ¿no es cierto?, el 2011 en adelante, pero también se comprometió una reforma educacional que ya el año 2016 empieza a ver su fruto. Porque la reforma, cuando uno habla de la reforma educacional, la gente piensa al tiro en la educación superior. Educación superior. Y bueno, este año efectivamente ya se empezó, perdón, el año pasado se empezó a ver también en la educación superior, porque yo entiendo que son más de 100.000, corrígeme, más de 100.000 o 140.000. 140.000 estudiantes obtuvieron gratuidad en la educación superior. Pero es mucho. Es un número muy, muy significativo. Considerando también que el 2015 eran cero. Hay que pensar que estos no son solo estudiantes de primer año de la educación superior, sino que de cualquiera de los años, que van a haber alivianado, digamos, porque aquellos que habían empezado a estudiar, por ejemplo, incluso con CAE, que hemos discutido tanto en esta misma radio, pero ya en tercero o cuarto año pueden hacerse de la gratuidad, y por cierto que es una tremenda ayuda. Entonces, yo creo que el 2016... se marca el inicio de la gratuidad en la educación superior, pero también está el inicio de la gratuidad de alumnos que estaban en secundaria o en primaria en colegios particulares subvencionados, donde también tienen gratuidad. Le cuento cuántas familias. Por favor. 240.000 familias que pagaban por educación. Buena los números. Sí, me gusta la cifra. 240.000 familias que pagaban por educación, hoy día ya no lo hacen gracias también a esta reforma que va avanzando. Vecino, ¿cuál es esa familia? Yo creo que hay que aterrizarlo. Es esa persona que ya fuera, que estaba en Gabriela Poniente, o en Gabriela Oriente, o en el centro de Puente, o en Bajos de Mena, y que llevaba a su niño a una escuela subvencionada y que pagaba 10.000 pesos o 5.000 pesos por cada uno de los niños. Ustedes dirán, eso no es mucho, sí, claro, pero cuando son tres niños y se pagan 10.000 pesos, es muchos recursos del presupuesto familiar, y ellos ya no lo están pagando. Entonces, esto va a ir aumentando a lo largo de los años, hasta terminar en unos años más en que la educación primaria y secundaria sea totalmente gratuita, la subvencionada, ¿no es cierto? Distinto que es la pagada completamente, que es cierto. Es distinto. Y otra buena noticia también es que este año 2017 se sumen a la gratuidad los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Cosa que el año pasado no pudieron. Quizás, claro, ustedes recordarán todo el bochinche que hubo con el Tribunal Constitucional, y que finalmente significó que hubo que disminuir la cantidad de jóvenes que pudieron tener acceso a la educación superior. Felizmente el gobierno logró sortear eso para darle las 140.000 becas, ¿no es cierto?, completas a estos estudiantes que tuvieron con gratuidad. Y este año 2017 se suman institutos muy importantes. Acá en Puente Alto, sí, por ejemplo, está INACAP. Y yo creo que es importante decir que va a tener gratuidad. Sí, pues, y que está aquí cerca también de todos los puentealtinos y puentealtinas, que también los llamamos a informarse respecto a cómo se postula, cómo se va, porque aquí en INACAP también está adscrito a la gratuidad. Es muy importante para nuestro Puente Alto, muy importante. Entonces, tenemos mejorías en la educación. Ya decía yo, esto fue gracias a la reforma tributaria también, porque esto se va ligando, sino con qué recursos el Estado podría hacer frente a todos estos gastos. lo que cada uno de nuestros puentealtinos pagaba, 5, 10 lucas por cada uno de sus niños en la escuela subvencionada, hoy día no lo paga gracias a que se hizo esta reforma tributaria, que tiene muy enojado a los empresarios, por cierto, y yo creo que hay que decirlo también, Javiera, porque lo que uno ve, la verdadera campaña de desprestigio que uno ve en los medios de comunicación, muchos de ellos hay intereses, ¿no es cierto?, porque aquí efectivamente se les pegó una mascada en términos de impuestos para poder financiar estas mejoras. Pero teníamos la educación subvencionada, la mejora también de la educación pública, porque esto no es solamente los recursos a la educación subvencionada, sino que además aquí ha habido un incremento de los recursos para la educación municipal. Y se aprobó, escuchen ustedes bien, una legislación para todos los profesores para mejorar las condiciones de los profes en las escuelas, partiendo por las municipales, ¿no es cierto? Y esto va a ser muy importante, porque estos son los elementos de equidad, digo yo, Javiera, tan importante para nuestro país. Por eso que quise poner el acento primero muy importante, en sin duda, la parte educacional. Sí. Porque también hay jardines infantiles. Esa no sé era cuánto, la patita que faltaba. Miren, se han construido más de 500 jardines infantiles y sala cuna en estos tres años, y con estándares de altísima calidad, de los cuales hemos podido ser testigos, sin duda también. Hay varios acá en Puente Menos Alto. Menos que los que quisiéramos. Por supuesto. Y muchos en carpeta, que esperamos también se puedan ir resolviendo. Tenemos una consulta, pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias, colega Javier Amilla. Aquí la profesora Patricia Ana Tello. Interesante programa, estoy escuchando. Me parece acertada las palabras de la doctora Barría, pero me gustaría que la mesa se refiriera a la gran brecha educacional que todavía existe en términos de resultados de la PSU. Así ¿Cómo es. Se puede trabajar con eso, dado que las reformas de educación tardan años, 10, 15, 20 años? ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Por favor, doctora, la estamos escuchando yo y toda mi familia que somos profesores. Muchas gracias a Patricia, que nos contacta ahí a través del Facebook. Hay una brecha educacional que da rabia, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto los resultados de la PSU, efectivamente es una condición de desigualdad, y por eso que yo decía que era tan importante. Es cierto que tarda años, Patricia, pero hay que partir. Hay que partir, y yo creo que también se empezó a partir en el otro gobierno de la presidenta Bachelet. Patricia, no sé si usted recuerda el programa Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo es un programa que, por ejemplo, le entrega juárez a los recién nacidos, hace un acompañamiento, entrega canciones, le entrega enseñanza a padres y madres para estimular a los niños. Yo quiero contarle, Patricia, que cuando partimos con este programa por ahí por el 2007-2008, habían muchos niños de nuestro país que no tenían juguetes, muchos municipios que tuvieron que hacer lo que se llamaron las ludotecas, especie de biblioteca de juegos, porque no había acceso. Entonces las diferencias de los niños no son solo en la escuela, son desde antes, en los hogares, en el lugar donde a uno por casualidad, ¿no?, le tocó nacer con los privilegios, en mi caso, de tener padres universitarios, y que muchos de otros, por cierto, no tenían esa posibilidad. Entonces aquí el combate a la desigualdad, Patricia, tiene que hacerse en las aulas, pero también tiene que hacerse antes. Y por eso que los jardines infantiles son tan importantes. Sí, pues. Las salas cunas, los jardines infantiles. No es solo para dejar a los niños mientras la mamá trabaja. No, no nos equivoquemos. Es para tener el estímulo de los niños con profesionales especialmente capacitados, ¿no es cierto?, para ellos, como son las parvularias, que de hecho son profesoras de primera, pueden serlo de primero o segundo básico. Entonces, la construcción de la igualdad, creo que tiene que partir desde el mismo nacimiento o antes, y como antes, de hecho lo hace el Chile Crece Contigo. Eso por un lado. Por otra parte, hay que seguir avanzando rápidamente en estas mejorías. Tiene que haber mayores recursos, y eso es lo que está entregando también esta reforma educacional, de mayores recursos para la escuela municipal. Porque cuando yo digo que se está pagando a los subvencionados es porque también está aumentando para los municipales. Por ejemplo, si antiguamente era de 60 mil pesos la subvención mensual por niño al municipal y también lo era para el subvencionado, ahora subió, por ejemplo, la cifra exacta, a lo mejor me equivoco, pero pongamos que fuera 70 mil. Entonces, el que cobraba 10 mil pesos en el subvencionado dejó de pagar esos 10. Claro. Entonces, ya no lo paga el padre, sino que lo paga el Estado. Pero también el municipal pasó de 60 a 70. Entonces, mayor le recurso. Incrementó los recursos, por una parte. En segundo lugar, yo creo que la carrera para los profes. Yo creo que eso es un tema muy importante porque esto tiene que llegar al aula. En tercer lugar, hay elementos hoy día que se están trabajando y podemos, a propósito de esta pregunta de Patricia, a lo mejor, Javiera, pensar para comienzo de marzo, traer al provincial de repente de educación, sí, muy buena que idea. Nos cuente un poquito más, porque hay programas, por ejemplo, está el programa PASE, donde se apoya a los jóvenes de distintos liceos municipales, ¿no es cierto?, para poder enfrentar de mejor manera la llegada a la universidad, donde va a haber un acompañamiento previo. No entiendo que no dan la PSU e ingresan algunos de ellos directamente a la universidad. Entonces hay algunos paliativos que se están haciendo como estos de ingreso directo a través de las notas. La idea es premiar a los que son los mejores de sus propios liceos, ¿no es cierto?, con una entrada facilitada a la educación superior, porque a lo mejor no es la universidad el interés de ellos, sino que es un liceo técnico. Entonces, yo creo que hay que ir actuando, Patricia, en los distintos frentes, desde la niñez más temprana, con apoyo profesional, como se hace en las salas cunas y jardines infantiles, mejorando la educación municipal. También hay algunos pilotos, por ejemplo, aquí nos contaba la otra vez el provincial que la Escuela Grecia se está haciendo un piloto donde ha habido reducción del número de niños por aula, que es muy importante, es un tema que yo creo que es como de sentido común, ¿no?, para todos nosotros, de que es distinto trabajar con 45 niños que con 35 o 30. Entonces yo creo que se están buscando también paliativos mientras tanto para no esperar a que esto termine su curso, porque muy bien dice Patricia, esto puede llevar años. Pero en algún momento hay que partir y la gracia es, hemos partido gracias a los recursos que se han entregado por parte de la reforma tributaria que se hizo bajo el gobierno de la presidenta, gracias a las leyes que se han ido aprobando también en el Parlamento y a los acuerdos con los profes que ha habido, a todo el trabajo, porque esto, cualquier reforma de esta magnitud es difícil y también produce estos movimientos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para dónde vamos si puro han reclamado los profes? Sí, claro, pero es que las reformas son así. Así es. Pero esto ya se ha ido encauzando y vamos viendo los frutos que es tan importante. Se irán viendo, sin duda, y también ¿cómo se dice? Se entregaron los computadores a los alumnos de séptimo básico. Bueno. Eso, se entregaron más de 94.000 computadores respecto de lo que estabas conversando, Soledad, sobre la equidad. Porque van llegando los mismos recursos como desde el programa Chile Crece Contigo, ya los niños empiezan a crecer en igualdad de condiciones. Y tener ese acceso a computadores en séptimo básico también es una gran ayuda, que yo siento también que estos chicos que ya lo están recibiendo también van a tener otra forma ya para cuarto medio, también se va acercando un poco. Se va disminuyendo la brecha, ¿no? Porque, sin duda. Porque como decíamos, la brecha no es solamente de la escuela. No, hay muchos factores. De muchos factores y alrededor, en las casas, el acceso, por ejemplo, a internet, porque aquí no solamente es que se le entregó, yo quiero decir que se entregaron gratuitamente a todos los colegios municipales. A todos los colegios municipales el gobierno le entregó un computador para cada uno de los niños y niñas de manera totalmente gratuita y con un acceso a internet por un año. Entonces, eso es construcción de igualdad hoy día, además de ir buscando, ¿no es cierto?, esto hacia adelante. para los subvencionados hubo para algunos niños, pero los municipales, todos, cada uno de los niños y niñas de séptimo básico recibió un computador nuevo. Y era realmente impresionante eso de ver masivamente, y esto para Puente Alto es un gran cambio. Así es, nosotros también pudimos ser testigos de esas entregas de los notebooks y ver cómo los niños recibían, y que sin duda eso disminuye esa brecha por el acceso a una educación de mayor calidad. Esperamos, Patricia, haber podido responder tu pregunta, y en marzo anotamos, ya tenemos presupuestado también invitar al director provincial de educación para también responder otras dudas respecto de este tema que a todos nos convoca. ¿Con qué tema te gustaría continuar, Soledad? Tenemos bastantes temas en carpeta temas y se nos yo no sé tenemos si te que ir terminando el... Yo creo que un elemento muy importante es se obtuvieron los resultados de la encuesta CACEN. Uh-huh. La encuesta CACEN es la que mide cada 2 años la pobreza en nuestro país, además de otros indicadores, pero la pobreza ha disminuido. Pese a que hemos vivido, y también de nuevo vemos en los diarios que todos los días se machaca, que parece que no estuviéramos creciendo, cosa que no es así, se crece más lento, pero se crece, sin embargo la pobreza ha disminuido. Y si el 2013 la pobreza de ingreso fue del 14,4%, el 2015 fue del 11,7%. O sea, una gran disminución, ¿no es cierto?, de casi 3 puntos, 2,7 puntos, que es muy, muy importante. Sin embargo, esto nos deja otras deudas tremendas, porque la pobreza no solo se puede medir, queridos y queridas auditoras, por el ingreso. Un tema es el ingreso. Sin embargo, hay otras condiciones, como esto mismo que estábamos hablando antes, que es lo que hace que en los hogares, por ejemplo, no se tenga toda la información respecto a los apoyos, a las ayudas, a dónde buscar, cómo acceder. Entonces hay lo que se llama hoy día la pobreza multidimensional, que tiene otros elementos, que tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, que tiene al transporte que ver con, inclusive. Al transporte, ¿no es cierto? A la recreación. Sí. Entonces, eso todavía nos queda una gran, gran deuda, no solamente para este 11,7% de los y las chilenas que viven en situación de pobreza, sino que también con toda esta otra dimensión. Entonces, cifras de las cuales alegrarnos en que hemos conocido el 2016, sin embargo, todavía mucho camino por recorrer cada uno de estos elementos que uno dice hemos avanzado, pero falta mucho. Sin embargo, uno puede decir, bueno, pero se van cumpliendo los compromisos y vamos avanzando en el sentido correcto. Yo creo que eso es muy importante de destacar, porque a veces los medios de comunicación, como bien decías, influido por otros intereses, ¿cierto?, económicos en su mayoría, no dan cuenta de estos importantísimos avances que se han logrado, que si bien es cierto, no es, quizás nosotros esperamos un poco más, esperamos mayor rapidez, sin embargo, esto está avanzando y eso es lo medular en esta situación. Ligar con eso quizás el 10% de las pensiones, ¿ah? El 10% de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, que es muy importante. Ustedes saben que casi más de 2 millones de chilenos y chilenas reciben aportes del Estado en materia de pensiones, y eso se reajustó en un 10%, que es bastante baja. Sigue siendo baja la pensión, pero es bastante lo que se pudo reajustar, y eso va a seguir contribuyendo probablemente a seguir disminuyendo la pobreza. Otro tema que también nos alegró bastante el 2016 fue la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. También nosotros fuimos testigos de ello, lo aplaudimos y estamos bastante contentas con eso, porque esto va tomando también forma y se ha avanzado también en algunos temas, por ejemplo, del femicidio. Se ha dado harto impulso a eso, a ponerlo en la palestra, que la gente ya, yo siento que desde un tiempo a esta parte ya le ha puesto mayor atención a aquello, ha visibilizado la violencia, nos falta mucho, insistimos. Ha habido buenas marchas también, pero han habido menos. Sí, pero las mujeres, de hecho, estamos bastante comenzando a empoderar. Puente Alto. Cierto, es en mayo tuvimos esa primera marcha, y la idea justamente es seguir avanzando por una sociedad más equitativa, más justa. Y por supuesto, esta noticia también del 2016 nos da carta de que vamos avanzando, vamos visibilizando temas, y también Se envió un proyecto de ley que amplía las sanciones contra los agresores, eso también es muy importante, y también está pendiente el tema de la despenalización del aborto de las tres causales. ¿Cómo ahí va tenemos, eso? Sí, pues, tenemos pendientes, como yo decía, cada uno de estos temas cierra algunos y abre otro. Bueno, este ya llevamos bastante tiempo, ¿no es cierto?, de que está en el Congreso el proyecto para despenalizar el aborto por la, en tres casos. Pero ha habido otras cosas positivas en materia de salud que yo creo que es importante recalcar. Por supuesto. Por ejemplo, el tema del etiquetado. Ustedes hoy día van al supermercado y todos los productos tienen unos discos pares o no tienen. Y pueden tener hasta cuatro discos pares o ir disminuyendo. Yo creo que esto ha sido súper importante porque si bien desde hace tiempo ya había información en cada uno de los productos, se obligaba a que dijera cuántas calorías, cuánto tenía de cada uno de los componentes, pero no es lo mismo porque no era fácil de ver esto. En cambio, un disco pare que dice alto en azúcar, ya, pues, o alto en grasa, y bueno, si hay dos, yo escojo el que tiene menos. Funciona. De los discos pares y funciona. Funciona, sin la verdad duda. Es que funciona. Acaba de salir una encuesta, creo que el 68% de las personas decían que se fijaban en los discos. Hemos sido testigos a propósito de las campañas de desprestigio. Sí. Justamente hace poco en las redes sociales empezó una gran campaña de los. De las empresas, ¿no es cierto?, de alimentos. De alimentos, sí. De tratar de echar por la borda o de acusar de que esto se había hecho mal. Yo quiero decir que la Organización Panamericana de la Salud está tomando esto como ejemplo y a Chile como ejemplo para mostrarlo en otros países y decir que esto se puede hacer. O sea, hoy día nosotros en materia de avisaje a la población respecto a si es sano o no es sano el alimento, somos ejemplo para muchos otros países de Latinoamérica y el mundo. Yo creo que eso es una buena noticia. Es una, ¿no?, muy buena noticia, y que también da cuenta de que no va a ser una solución hoy día, pero probablemente en el futuro todos esos paquetitos que hemos ido dejando en los negocios y en los supermercados serán de gran ayuda para nosotros y nuestros hijos. ¿Tenemos una pregunta? Muchas gracias, Javiera. Por acá, Estudio 2. Rosita Salina, vive en Puente Alto, pero trabaja en Maipú. Buenas tardes al panel, a las niñas que están conversando, me parece muy interesante. Quisiera saber la opinión de la doctora Barría en relación al consumo terapéutico de la marihuana. Por favor, que es un tema muy relevante, sobre todo los que tenemos familiares enfermos y la han recomendado. Por favor, gracias. Gracias, Rosita. Gracias. Bueno, yo creo que esto ya lleva bastante tiempo de discusión también en nuestro país y también ha ido cambiando la impresión respecto a que hay que despenalizar el autoconsumo y, por supuesto, el consumo terapéutico. Creo que, sin embargo, hay que ser cuidadoso. Acaba de salir la encuesta respecto a uso de drogas, donde ha aumentado mucho el número de jóvenes, de niños y jóvenes que han consumido marihuana el último año. Entonces, yo creo que hay que avanzar en una despenalización que signifique que nuestros niños y jóvenes no caigan en las manos de los narcotraficantes, ¿no es cierto?, por armarse un pito de marihuana. Pero, sin embargo, también hay que mantener precauciones en la enseñanza, especialmente de nuestros niños y jóvenes, de que cualquiera de estas sustancias produce problemas y daño. Antiguamente, yo quiero contarle, Rosita, que cuando yo era joven, porque ya estoy vieja, entonces cuando yo era joven y yo fumaba, no se sabía que el tabaco producía adicción, no se sabía que el tabaco producía el nivel de cáncer que produce. Entonces, cuidado, porque la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. Por eso que hay que ser cuidadoso en el uso de todo, porque también de los medicamentos, Rosita. Yo no estoy satanizando la marihuana en sí, sino que hay que ser cuidadoso en cómo uno utiliza los medicamentos, cómo se utiliza la marihuana, también con fines terapéuticos, y también cómo enseñamos al autocuidado, cuidarnos. Esto que decíamos del justamente antes del etiquetado tiene que ver con que vayamos aprendiendo que cada uno de nosotros debe prevenir. Debemos nosotros, cada uno, y colectivamente, por cierto, hay que hacer las leyes, ¿no es cierto? Pero nos, cada uno de nosotros debemos prevenir, debemos autocuidarnos. Entonces yo estoy de acuerdo en la despenalización para el autocultivo y también el consumo terapéutico, pero ojo, ojo en que tenemos que paralelamente aumentar la enseñanza, la conversación con nuestros niños, con nuestros adolescentes, que permitan que los chicos se sientan con la seguridad para poder decir que no, de repente, si es que no quieren, si es que no quieren, pero muchas veces por ir con el grupo, en fin, terminan, digamos, cayendo en una y después van a probar otra. Entonces yo creo que también hay que ser cuidadoso en ese sentido. No sé si tú, Javiera, como más joven. Sí, bueno, también comparto, de hecho, porque, bueno, bien es sabido que tantas cosas que la ciencia anteriormente, por ejemplo, el consumo de la leche, que antes era como, sí, hay que tomar leche lo más que se pueda, y ahora es como, no, toma menos leche. No, o el consumo del... No, yo igual, yo soy fan de la leche. O con el huevo, que... Pero siempre van saliendo nuevos estudios que a veces critican lo anterior o lo potencian. Sin embargo, yo creo que también podría, quizás, si considera prudente para su hermano enfermo, probar quizás si le hace bien, pero siempre con los recaudos, los extremos nunca hacen bien en el fondo. No, yo creo que hay que avanzar en la legalización, pero el... pero ojo, porque la educación es indispensable. Sí, indispensable, eso sí, estamos muy de acuerdo. Tenemos la última pregunta antes de terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Javiera Milla. Antonio Ferrada, las reformas tributarias en relación a lo que están conversando están pensadas en generar más dinero, pero ¿quién piensa en las pequeñas y medianas empresas como nosotros, que absorben el 80% del empleo? La reforma lo único que hacen es castigarlas. Para poder dar libertad para la marihuana debe haber una educación. Coincido con ustedes. Interesante programa. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esos aportes. Yo entiendo que la reforma tributaria sí tuvo especial atención con las pequeñas y medianas empresas, Antonio. Así que yo creo que hay que quizás meterse un poquito más en detalle. Yo, esa, el área económica no es mi fuerte en realidad. Yo entiendo que hubo bastante conversación y discusión. Usted recuerda cuando se aprobó la reforma tributaria, justamente por este tema, porque la idea no es desincentivar el empleo, que como usted muy bien dice, entregan las, sobre todo las pequeñas, ¿eh? No tanto las medianas, sino las pequeñas empresas. Así que yo creo que esa es una muy importante punto. Yo entiendo que el Ministerio de Economía tiene legislación adecuada para poder estimular, así que yo lo invito quizás a ingresar a las páginas web del Ministerio de Economía, donde yo entiendo que hay especial atención para los pequeños y medianos empresarios, adicionales a el sistema de tributación. Pero yo creo que también no solamente hay que castigar con impuestos, sino que también fortalecer, ¿no es cierto?, las posibilidades de desarrollo, y ahí entonces el Ministerio de Economía también tiene apoyo, aporte, se puede postular innovación. Muchas veces nuestras empresas requieren de pensar distinto los procesos para poder avanzar y poder sacarle más partido, ¿no es cierto?, a la empresa que se tenga. Así es, Soledad, y también Antonio, podemos profundizar también en un siguiente programa, quizás traer a una persona experta en el tema para que conversemos sobre pequeñas y medianas empresas, que aquí en Puente Alto también son cooperativas, bastante. Y cooperativas que también. La gente sabe poco de las cooperativas y a lo mejor también sería interesante. Cierto, conocer. Podemos conversar de eso. Y también estamos armando la agenda, veo. Sí, estamos armando agenda rápidamente, juntando temas para lo que sigue del año 2017. Pero antes de terminar, yo quisiera decir que hay un tema central que se nos va a quedar en el tintero, que es el tema constitucional. Porque hemos hablado bastante de la parte tributaria, de la parte educacional, y se nos queda la parte de la reforma constitucional. El año pasado, más de 200.000 chilenos y chilenas dieron opinión respecto a qué es lo que esperaban, y yo creo que ese también vamos a tener que tenerlo en la agenda. Sí, así es, lo vamos a guardar en la agenda también, junto con las pymes, con educación, y desde ya también los invitamos a nuestro Facebook, Fundación Puente Alto Poemás. Si tienen dudas, también escríbanos, sugerencias, estamos totalmente aquí prestas para cualquier sugerencia de ustedes, y sus comentarios siempre son muy bienvenidos, se los agradecemos. Muchas gracias por la participación, así además, es que nos gusta mucho. Sí, nos despedimos y será hasta el próximo jueves al mediodía. Adiós. Sí.